Bienvenidos de nuevo al podcast de Mozilla Hispano, nuestro número 049 y podcast de debate del mes. Yo me presento, soy Rubén Martín desde España. Guillermo Movia desde Argentina. Y Arturo Martínez desde Venezuela. Bueno, y hoy traemos al debate del mes algo que está de candente actualidad y es el DRM en HTML5. Y para los profanos en aspectos técnicos vamos a intentar simplificarlo un poco, porque de hecho es un tema, yo creo, que un poco complejo. Incluso leyéndolo y siendo técnico hay cosas que se te escapan. Entonces básicamente vamos a explicar un poco qué significa DRM y cómo afecta un poco al estándar de HTML5 y a la creación de páginas web con esta tecnología. Bueno, lo primero, comentar un poco qué es DRM. ¿Alguien quiere hacer una introducción o comento un poco? Yo puedo básicamente leer, estoy acá con la página de Wikipedia, digamos, porque DRM en principio son las siglas en inglés de Digital Rights Management, y que en español acá, o por lo menos en Wikipedia, lo ponen como gestión digital de derechos. Y básicamente lo que hace es un software que bloquea o permite la reproducción en general de algún contenido en un número indicado por el fabricante de veces. Por ejemplo, mi libro, yo compro un libro electrónico que tiene DRM, y eso me permite que yo lo pueda leer en 3 dispositivos diferentes, y no en 10, y no en 20, y no prestárselo a otra persona. O sea, para que lo pueda leer alguien más, tiene que tener cierta clave que se va traspasando y que valida cada vez que van a abrir el libro en uno de los dispositivos. Una vez que se cumplen esas 3 validaciones que me da, digo 3 por poner un ejemplo, creo que en los libros con el DRM de Adobe son 6. Una vez que se cumplen esos 6 dispositivos diferentes en los que se abrió, ya no se puede abrir más el libro, digamos. O sea, no tenemos una... Se va a poder seguir abriendo en los dispositivos en los que ya fue abierto, pero no se puede abrir en nuevos. O sea, básicamente, en vez de una gestión de derechos, lo que hace es una restricción de derechos digitales, que es lo que es el DRM. Básicamente lo que hace es restringe a los usuarios cómo utilizar el contenido, dónde utilizar el contenido, cuántas veces utilizar el contenido, y esto se utiliza mucho por la industria de los medios audiovisuales, claro, multimedia. La industria multimedia, exacto. La industria multimedia. Por ejemplo, muchos dispositivos que utilizamos hoy en día tienen chips DRM, que es un chip de decodificación por hardware, que es el que valida y que se asegura de que el contenido que está siendo reproducido por este dispositivo no pueda ser extraído. Antes, en los equipos tecnológicos que no tenían esto, por ejemplo, hablemos de varios años atrás, de unos 10 años atrás, por ejemplo, el VHS, cuando la gente copiaba las cintas de VHS, era muy sencillo el proceso, pero hoy en día estos equipos poseen chips que hacen protección por software y tanto por hardware para que no puedas extraer el contenido multimedia que está codificado. Incluso en los discos Blu-ray vienen codificados algunos para que no pueda ser extraída esta información. Muy sencillo, es una restricción para que tú solamente puedas utilizar el contenido multimedia la cantidad de veces específicas que desea o por lo que lo hayas contratado, ya que también servicios como Netflix, que es streaming de video, te permite a ti hacer streaming de video a tu computadora, pero si tú no tienes un equipo, en este caso una tarjeta de video que pueda, por ejemplo, tener protección DRM o instalar un complemento que te produzca esta protección DRM, tú no puedes visualizar los archivos. Y, por ejemplo, en el caso de los libros que compro yo, no puedo descargarlos en Linux, porque el formato en general que se usa para todo lo que son libros electrónicos es el del DRM de Adobe, y solo se puede descargar a partir de el Digital Editions, que es un programa de Adobe que no funciona para Linux. Funciona con Wine, digamos, hay formas de hacerlo, pero técnicamente no se puede. Entonces también restringe desde qué sistemas podemos utilizar cada una de estas tecnologías. Y además lo que ocurre con el DRM es que nos lleva a una cosa muy, muy curiosa, que es que cuando tú compras un producto, realmente el producto no es tuyo. ¿Qué quiere decir esto que no es tuyo? Que tú compras una licencia por su uso que se te puede restringir en cualquier momento. Tal es el caso que, por ejemplo, en el caso de los libros digitales, Amazon con su Kindle, en un momento determinado, decidió que se iba a borrar un libro y se borran todos los dispositivos, incluso de la gente que ya había pagado por ello. Con lo cual, físicamente, tú no tienes derechos sobre el producto, sino bueno, tienes derechos, lo que pasa es que no te pertenece. Antes tú comprabas un libro y hacías con el libro lo que quisieras porque para eso es tuyo. Pero ahora con el tema de la restricción digital de derechos, pues lo que nos dan es una licencia que sigue siendo el dueño, el propietario, y en cualquier momento nos la pueden limitar o retirar, como ya ha pasado. Y lo más irónico es que a veces en los precios de los libros digitales son incluso igual de costosos que los libros en físico. Sí, ahora eso ligeramente está bajando, pero igual la cuestión, como bien decía Rubén, es que no son nuestros, entre comillas. Y lo peor es que en verdad terminan perjudicando al usuario que lo pagó, porque como sabemos, la mayoría, por ejemplo, el DRM de Adobe ya está roto hace años. Entonces, quitarle la restricción es muy fácil y por lo tanto no se está evitando que eso se comparta posteriormente y sí se está perjudicando al que lo compró porque no tiene la posibilidad de seguir utilizando más de 6 veces, cosa que el que lo consigue por internet gratis sí lo puede hacer, digamos. Entonces, en general se está poniendo una restricción y complicando la vida al que realmente está, en todo caso, pagando y no al que lo está bajando o descargando gratuitamente de internet. Hay una charla muy interesante de Cory Doctorow, que es un escritor de ciencia ficción y que además participó y trabajó durante mucho tiempo en la Electronic Frontier Foundation, que es una organización que sin fines de lucro por los derechos digitales, que dio hace, en este momento debe ser hace 2 años, en Berlín, en la que va explicando todo el sistema de DRM y cómo además, en general, todas estas restricciones que se han puesto desde los fabricantes para que no se reproduzca el contenido, realmente a los únicos que perjudica es a los usuarios y no a los que después lo pueden conseguir gratuitamente. Y bueno, después de esta pequeña introducción a lo que es DRM, vamos a ir un poco a lo que queremos tratar hoy, y es el DRM en HTML5. HTML5, que es el lenguaje, HTML, el lenguaje de la web, bueno, HTML, CSS y JavaScript, y que en su última versión la noticia saltó porque el W3C, que es quien dicta los estándares para este lenguaje, ha presentado un borrador en el que se incluye la posibilidad de utilizar tecnologías con DRM. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa de que se va a poder proporcionar contenido restringido, por así decirlo, a través del supuestamente estándar. Vale. Hay muchos artículos que hablan sobre que esto es bueno porque permite a la industria no utilizar plugins externos como Flash, Silverlight, etcétera, para mostrar el contenido protegido, que es lo que actualmente se está haciendo con plataformas de vídeo. Y leyendo un poco más lo que viene siendo la especificación, nos damos cuenta que lo que se define es que se puedan conectar HTML5, se pueda conectar a aplicaciones externas de DRM que le sirvan este DRM, y en definitiva lo que está permitiendo es que la web ya no solo dependa del HTML5, sino que dependerá de esa aplicación externa, que al fin y al cabo es como si estuviéramos diciendo un plugin, va a ser algo externo que posiblemente no esté disponible en todas las plataformas como es el estándar HTML5, y que dependerá mucho de quién lo implemente, y habrá mil tipos como hay ahora de DRM, y al final esto lo que va a hacer es que la web dependa de contenidos que no son la web. Sí, creo, digo, me parece importante que vos lo mencionaste, pero digo, ¿cuál es el objetivo? Esto surge por la necesidad de las industrias culturales o de las industrias de medios, porque Internet, digo, y con el ancho de banda que tenemos cada vez más, está cada vez más usado el tema de hacer streaming del propio video y de los servicios de música como Spotify o Deezer o cualquier otro. Y entonces la mayor traba que encuentran quienes quieren invertir en este tipo de servicio es que las grandes industrias, la de películas, dicen que no quieren poner ningún contenido si no tiene este DRM, que en teoría evitaría la copia del contenido. Entonces, parte de la W3C, justamente lo que dice es mejor aguantarnos el DRM, no nos gusta, pero es mejor eso, y que la solución sea estándar a que la gente siga usando Flash o Silverlight, que además se están dejando de trabajar o son tecnologías que se está viendo que están en declinación, digamos, y entonces tendría que venir una que la reemplace. Y es que además esto que decía yo son módulos que no van a estar disponibles en plataformas libres. O sea, van a ser como plugins que estarán disponibles donde el fabricante de esa plataforma de DRM quiera. No, es que además, digo, no, no, nosotros, como lo mencionó Arturo, que ya lo tenemos en varios dispositivos, digamos, pasa lo mismo que pasaba en su momento con el H264, digamos. Cuando alguien hace el dispositivo, está pagando la licencia, que nosotros como usuarios pensamos que no estamos pagando nada, pero lo estamos pagando en el costo de lo que compramos. En cambio, los sistemas libres, como bien decías vos, digamos, un Linux, un GNU Linux, no va a pagar la licencia para tener el plugin del DRM, anti-DRM, para poder permitirnos reproducir esa música o ese video para que lo podamos ver. Con lo cual, se va a complicar mucho más para sistemas libres o soluciones libres a través de conseguir este tipo de contenido, porque obviamente para un contenido pensado desde una ideología mucho más libre, no va a ser tan problemático porque ya no se va a producir con el Y DRM. recordemos también que la propuesta de este borrador de DRM no es nada más que crear como una arquitectura para desarrollar plugins, un plugin DRM, no, porque no va a ser nativo como tal del HTML5, del DRM, sino es un soporte para que se puedan utilizar plugins de terceros, plugins que no conocemos, con un poco de JavaScript y un poco de hocus pocus y magia oculta que no sabemos, porque al final no cuenta si un plugin de terceros está metido en todo, no sabemos lo que va a hacer este plugin, solo que HTML5 tendría soporte para poder utilizar estas arquitecturas de plugin DRM para encriptar el contenido con sabe Dios qué tipo de información. Al final va a ser simplemente lo que venimos siguiendo haciendo, como tener dependencia de un plugin específico de la plataforma. Ya hemos visto cómo Flash ha hecho sufrir a todos los usuarios de las múltiples plataformas con su dependencia de plugins y incompatibilidades, y que en una versión funciona mejor que en otra. Lo mismo va a suceder con el DRM plugin, que es lo que ahora vemos que es realmente esto. O sea, es un plugin. Lo que Lo han llamado módulos para disfrazarlo. lo han llamado módulos para disfrazarlo, pero al final de cuentas es lo mismo. El proveedor de medios será el que te provee a ti del plugin necesario para tu navegador para poder ver su contenido multimedia. En este caso, volvemos a hablar de Amazon. Amazon te proveería a ti de un plugin DRM que tengas que instalar para poder escuchar los MP3 que tengas en Amazon Cloud y cosas así por el estilo. Entonces, sigue siendo algo que no tiene que ver. Yo pienso, como ha dicho antes Damidis, es un movimiento claro de la industria, de presión y de lobismo, porque se han dado cuenta de que el lenguaje web ha evolucionado a la no dependencia de plugins con HTML5 y las nuevas tecnologías, como la etiqueta vídeo, la etiqueta audio, en la que ya no tienen ellos el control de un plugin y han presionado, han hecho lobby para que se incluya en el propio estándar una manera de hacer llamadas a aplicaciones que sí que controlan ellos y que van a servir para restringir los derechos. Pero bueno, yo creo que hemos explicado esta parte muy bien de por qué pensamos nosotros que es malo, ¿vale? No, evidentemente hubiera estado bien que hubiéramos tenido algún invitado que pensara que es bueno, pero bueno, dentro de Mozilla no sé si alguien. Claro. Pero me gustaría que la parte final del debate diéramos un poco vueltas a ¿qué soluciones propondríamos a la industria para que pueda ofrecer su contenido y se sientan a gusto de alguna forma? O sea, sí que me gustaría enfocarlo un poco de, vale, El DRM en HTML5 es malo, pero entonces, qué podemos hacer para contentar un poco a todo el mundo? El detalle aquí es que nadie va a estar nunca totalmente contento si no se hacen las cosas como ellos piden que se hagan. La industria siempre ha sido muy cerrada en cómo manejan sus contenidos. Siempre ellos han tenido sus propias plataformas de pay-per-view y registros pagos privados. El detalle es que ahora quieren utilizar toda esta movida del HTML5 porque están viendo que es una tecnología que se les viene encima y que todo el mundo va a utilizar, y si ellos se quedan por fuera y no logran hacer de alguna manera sus medios compatibles con esta tecnología, van a perder clientes, clientes que siempre van a tener que recurrir entonces a la piratería para encontrar los contenidos que buscan. Alternativas y soluciones, creo que hemos visto en los últimos años como medios, por ejemplo, Spotify y otros servicios de música por suscripción han tenido éxito, a pesar de que también les dejan a sus usuarios escuchar música gratuita. Spotify, por ejemplo, ha sido un éxito en Europa y veo y he escuchado que se va a extender en Estados Unidos y próximamente en Latinoamérica. Yo personalmente, o sea, muchas veces me pregunto que por qué la industria necesita el DRM para ofrecer sus contenidos, digamos, de pago, ¿vale? Porque actualmente tú puedes montar una plataforma que tú necesites iniciar sesión con una cuenta con la que has pagado y visualizar un contenido en streaming que te ofrecen. ¿Qué ocurre? Que lo que no quiere la industria es que tú veas y puedas copiar el producto, que es lo que hablábamos de antes, que el producto no sea tuyo. Porque ellos te lo pueden ofrecer en streaming, pero tú pues te lo puedes guardar para verlo en otro momento. Y eso es lo que ellos no quieren. Es que ellos quieren llevar el cine a la pantalla del monitor, ¿ves? En el cine, por ejemplo, tú vas y pagas es la entrada para ver la película, la licencia temporal de acceso a ver la película. Ellos quieren llevar esto a la computadora, al monitor tuyo, de tu teléfono, de tu tablet, en el hecho de que tú solamente estás pagando para ver la película. Tú no posees la película. Incluso cuando compras el DVD no posees la película, sino el derecho de tener el DVD para verla en el dispositivo que te permita verla cuando ellos consideren que la puedes ver. Entonces yo creo que realmente la industria, o sea, personalmente es mi opinión, la industria debería evolucionar y ofrecer contenido de calidad en streaming con plataformas que merezcan la pena, unos precios asequibles. Ponías el ejemplo de Spotify. Spotify, la gente paga Spotify para utilizarlo. Porque es cómodo, porque tienes un catálogo muy grande y porque está a un precio pues que está bastante bien. Y esto, el DRM, como decíamos antes, no va a evitar que se acabe copiando y que se acabe rompiendo el algoritmo de cifrado y que al final vaya a haber copias. Va a haber siempre copias. Eso no se puede evitar. Pero yo creo que en los últimos 10 años se ha comprobado que el DRM es totalmente inútil para detener la piratería y más bien lo que hace es enojar al usuario. Yo comentaba también, por ejemplo, que en el caso específico Electronic Arts últimamente le incorpora DRM a todos sus videojuegos y yo soy un ávido jugador y compro videojuegos, o sea, tengo no oculto eso, yo compro videojuegos que me gustan, pero he tenido ocasiones donde el DRM de algunos videojuegos me ha destruido los salvados, causado muchos problemas de cabeza, porque si pierdo la conexión a internet se me cierra el juego automáticamente y pierdo todo lo que he hecho. Eso me ha molestado muchísimo, hasta el punto de decir que yo no vuelvo a comprar nunca más algo de Electronic Arts. Yo creo que la industria trata de protegerse a sí misma, pero al protegerse a sí misma no piensa en el usuario y los problemas que le está trayendo el usuario con este sistema de protección absurdos que al final no son efectivos, porque como dices tú, si alguien de verdad se propone a romper el contenido lo logrará hacer. Protección absoluta, bueno, no creo que nunca haya protección absoluta, porque si hasta de los cines se roban las cintas. Un cambio en el modelo de negocio, yo creo que tienen que aceptarlo, la tecnología cambia. Un cambio en el modelo de negocio, va a haber gente que nunca va a pagar por nada, eso lo tienen que asumir, y esa gente lo va a conseguir de alguna u otra forma, pero va a haber gente que si se le ofrece unas condiciones cómodas, asequibles y sensatas, lo van a adquirir. Y había, de hecho, hace poco se presentó en el blog de Brendan Hage una tecnología y un nuevo códec que publicábamos aquí en Mozilla Hispano, que lo que permite es un códec implementado en tecnologías web, en JavaScript, y permite transmitir vídeo en streaming a una calidad mucho mejor que H.264 y además lo que permite es como hacer como una especie de... Técnicamente es complicado, no termino de entenderlo, pero según he leído, lo que hace es permitir como una especie de marca de agua por usuario. Entonces solo, como que solo se puede servir a un usuario, pero no utiliza DRM. Simplemente es un streaming, que se puede hacer un streaming de vídeo y controlar que solo se está haciendo streaming a esa persona. Y sin utilizar tecnologías de restricción de derechos. Yo creo que otra cosa, digo, volviendo ligeramente a lo que decías de propuestas, otra cosa que quedó en claro en la industria cinematográfica con los últimos estrenos es que ni siquiera todo el miedo que dicen de la piratería y todo el dinero que supuestamente les quita la piratería es la mal llamada, piratería es algo que realmente les cuesta, porque siguen teniendo récords de espectadores en el cine, los discos se siguen vendiendo, digamos, está casi ya podríamos decir demostrado por varios artículos que no pierde ni las discográficas ni las industrias cinematográficas. Ellos siempre cuentan los que supuestamente hubieran comprado discos, que en verdad muy posiblemente nadie los hubiera comprado, y los baja porque son gratis, pero no los hubiera comprado si hubiera tenido que pagarlos. La cuestión es que creo que, como decías vos, se viene posiblemente un cambio de modelo de negocios, que de hecho están surgiendo, como Spotify, como Deezer, como Netflix, que también es otro modelo, un negocio, un modelo parecido. También estamos en una época, a mí me gustaría pensar que estamos en una época de transición entre dos modelos, ¿no? Y donde una tecnología está apareciendo fuertemente y está posibilitando nuevas cosas, entonces también se están generando nuevas formas de pensarlo. Y hasta nuevas formas de evitar a las industrias cinematográficas, digamos, de poder producir esas mismas películas con mucho menos costos y sin la necesidad de tener que hacer toda la parafernalia como para después tener que vender y entonces tener que recaudar más. Sabemos que, por ejemplo, en los libros la mayor parte del costo está en la publicidad que van a hacer de ese libro y en la distribución del objeto libro. Una vez que es digital y no necesitas eso, los costos para generar son mucho menores y por lo tanto los que tenés que vender específicamente para lograr recuperar o para tener la ganancia que vos pensabas tener son mucho menos de los que tendrías que vender antes. Entonces también se tiene que cambiar ese tipo de pensamiento. Como decía por ahí, la piratería es un problema de siglos pasados que han extrapolado a la actualidad. O sea, siempre es algo que ha existido, va a existir personas que recurren a estas actividades, pero y los medios obviamente van a sufrir por ello, pero si no se adaptan y buscan técnicas que en vez de buscar perder usuarios, les traigan más usuarios, no se van a terminar adaptando. Ahora, esta tecnología que comentabas tú, Nukeador, que comentó Brendan H., es este codec abierto, hecho totalmente en JavaScript y WebGL. Tiene muchas ventajas a la vez, no solamente porque te permite mejor compresión en calidad que la calidad H.264, sino que una mejor ratio de transferencia en streaming, mejor calidad de color, mejor transferencia de datos, de incluso modelos que te permite utilizar el poder de los GPUs, una nube de GPUs para realizar todos los renderizados por detrás y simplemente mostrarlo en tu pantalla. Comentar que este códec se llama, por si lo queréis luego buscar los oyentes, orbx.js. orbx.js. Sí, lo agregaremos a los links en el podcast. Este códec como tal es una nueva manera de ver lo que es la transferencia de video. Hace mucho tiempo atrás tenemos la discusión de cuál tendría que ser el códec estándar HTML5, cuando se perdió la batalla y se quedó el H.264 como un códec de video. Seguimos buscando alternativas, pero lo que es interesante de este códec, y es lo que ha dicho Nukeador, es que puede crear la capacidad de ser marcas de agua en tiempo real dentro de un video y transmitirlo a un usuario. Es decir, si un usuario ha pagado por ver este video en un pay-per-view o en un servicio de suscripción, habrá una pequeña marca de agua muy, pero muy imperceptible para la vista humana, pero por medio de un análisis por computadora puede ser retirado. Estos tipos de marcas de agua para ha siempre ha sido muy costoso de realizar, pero tanto por el poder de cómputo requerido para reencodear todo un video para una sola persona, un solo usuario, pero la posibilidad de este codec nuevo que ofrece de hacerlo en tiempo real es que se puede, es mucho más barato y no necesita tanto poder de cómputo para realizarse, siendo entonces algo efectivo y posible de hacer una marca de agua para un usuario que no lo va ni siquiera a notar sin tener que aplicar entonces DRMs costosísimos que molestan al usuario como tal. ¿Y qué sucede? Bueno, si se filtra la grabación, existe una marca de agua para poder rastrear a esta persona que lo ha filtrado. Y es una marca de agua más personalizada, no marca de agua más generales como se utilizan ahora en algunas cines y otros medios privados, que tienen una marca de agua específica y general para esta zona o esta región. Y no ayuda realmente a capturar a las personas que están filtrando los contenidos. Bueno, no sé si queréis también ampliar algo de MIDI, algo más que ampliar en la parte de soluciones. No, creo que es, digo, me gusta pensar que es solo una cuestión de tiempo y estamos peleando contra lo que falta. Igual en esa charla que anunciaba, que comentaba antes de Cory Doctorow, él terminaba diciendo que esta lucha por el copyright era solo el primer paso y que después iban a venir peores, que nos fuéramos preparando, porque estos eran los enemigos más débiles. Cuando vengan las impresoras 3D baratas, hablaremos de otras luchas, ¿no? Y bueno, pues Exactamente. bueno, antes de cerrar sí que me gustaría aclarar porque se ha mencionado muchas veces, un par de veces, la palabra piratería y a mí es que me suena horrible y me parece súper feo llamar a los usuarios saqueadores del siglo XVIII-XIX y al fin y al cabo lo que ocurre con esto, ya un poco para cerrar, es que estamos, como ha dicho Damidis, ante un cambio de modelo de negocio y que lo único que quieren los usuarios es acceder a los contenidos. Algunos querrán acceder a ellos siempre gratuito y otros estarán dispuestos a pagar una cantidad por lo que ellos creen que es justo. Y ante estas nos vemos y nuevas luchas van a surgir. Y bueno, vamos cerrando ya por hoy y como siempre os recordamos dónde podéis encontrarnos en mozilla-hispano.org/podcast. Nos pueden enviar sus correos y sus audio correos a podcast@mozilla-mediohispano.org. En nuestro Twitter, @mozilla-hispano. Estamos también en Facebook, facebook.com/mozillahispano, todo junto. En youtube.com/mozillahispano, todo junto. Y en Google Plus con el mismo usuario. Y si, como siempre, comentar, dejarnos sus opiniones, puntuaciones, sus sugerencias siempre son muy valiosas, las escuchamos. Todos los enlaces de lo que hablamos en el podcast estarán en la entrada. Y si incluso están interesados en participar en nuestro podcast y ser invitados para participar con nosotros, pueden escribirnos un correo a podcast@mozillahispano.org y vamos a ver, discutamos a ver qué tema quieren venir a participar con nosotros. Hasta una próxima, muchachos. Se despide Arturo Martínez de Venezuela. Bueno, hasta el próximo podcast. Rubén Martín desde España. Y Guillermo Movia desde Argentina. Nos vemos. Nos vemos en el próximo podcast que será ya el 050. Hasta luego. 50 podcasts. Hasta luego. Chao.